Bueno, me encuentro con José María, quien me va a contar un poco cómo fue la evolución de la radio y cómo era la radio antes, y hacer una comparación de lo que es hoy por hoy. ¿A qué edad empezaste a escuchar la radio, José? Y la radio era un poco por contagio, se escuchaba en casa, era lo que en aquel entonces es hoy la televisión, entonces se esperaba al mediodía o bien a la hora de la cena que echaban los mejores programas, tanto cómicos, tanto las mejores orquestas típicas, o los radioteatros, y era el motivo de reunión. Así que más o menos estaba yo en los 8 años aproximadamente, cuando por ahí un poco así a los golpes me interiorizaba por la radio, ¿no? Esa era la realidad de aquel entonces. Ahora, la radio ocupaba, reitero lo que dije recién, lo que era televisión hoy día, era un medio de reunión familiar. La radio no se trasladaba, no estaba en los coches, así que el mejor lugar para escucharlo y el único era tu casa. Y ahí uno podía justamente tener contacto con la realidad tan linda y crear fantasía con esto de la radio, que a veces se destruía cuando vos veías los personajes directamente, se desdibujaba un poco la cosa. Pero esa es otra cuestión. ¿Y la escuchaba mucho tiempo o en algunos momentos del día, en algunos momentos determinados? Tenía algunos programas clásicos, y todos los de aquel entonces recordamos perfectamente lo que era de a partir de las 19:30 por Radio del Mundo, si mal no recuerdo, hasta las 20:30, eran programas de 15 minutos. Entre otros estaba Simón Templa, El Santo, estaba Peter Fox, lo sabía. Después venía la orquesta de Alfredo De Angeli a las 20 horas y a las 20:15, algo que uno nunca se va a olvidar, porque eran las situaciones familiares a través del programa Los Pérez García. Y, por ejemplo, en la sociedad anterior, se comentaba mucho lo que transmitía la radio. Por ejemplo, hoy por hoy, sabés que la televisión, el que no mira televisión es como que si estuviera fuera de todo, se lo caracteriza por decir así de una manera, ¿no? Y antes la radio jugaba ese papel tan importante como la tele lo es hoy por hoy, digamos. Sí, sí, para mí ocupaba justamente lo que hoy era la televisión. Reitero, con la ventaja que daba a cada uno el hecho de crear la imagen del personaje, que muchas veces no, en la práctica no era así. Es decir, uno configuraba la imagen de un villano a lo mejor en un radioteatro, y cuando lo conocía personalmente el tipo nada que ver con un villano, cosas por el estilo, o el gran galán. Me acuerdo en el sentido, por ejemplo, en los radioteatros, que uno escuchaba a Federico Fábregas, que era muy común, con Blesio y con tanta otra gente de aquel entonces, y cuando uno lo veía por la calle, era un tipo bajito, pelado, gordito, nada que ver, y para colmo por ahí también, y era muy común que después salieran a hacer teatro y la figura todavía se venía más abajo todavía, ¿no? Por supuesto. Pero eran épocas muy lindas, y además porque no había mucho entretenimiento. La radio, junto con el cine y el teatro, constituía la trilogía para pasar un buen momento. Bueno, ¿y los programas en sí tenían mucha duración o eran más que nada cortos? ¿En el tiempo cada programa? Claro, claro. Bueno, había programas de media hora aproximadamente. Uno escuchaba a Luis Andrini, que lo auspiciaba, creo que Aceite Ricoltore, y salía por media hora aproximadamente, un día determinado a la semana, una sola vez por semana por media hora. ¿Y te acordás de algún periodista en esa época que te haya gustado mucho, que esperabas un día determinado para escucharlo? ¿Periodista en qué sentido? Periodista que te gustaba escucharlo a vos, cómo daba las noticias, de que lo que hablaba, en sí, un periodista bien característico. ¿O escuchabas al montón la radio? No, yo tenía 10, 12, 13 años, la política no me interesaba para nada. Lo único de periodista que escuchaban eran los periodistas deportivos, que lo seguía por afinidad al punto, nada más. En ese sentido había muy buenos, tanto acá como en Buenos Aires. Acá se copiaba mucho el estilo de Buenos Aires. Por supuesto que en Buenos Aires había mucho más. Estaban más, en una infraestructura distinta, pero acá había también, Rosario, había muy, muy buenos periodistas. muy capaz. Uno de ellos, me acuerdo siempre, de Miguel Domingo Aguiló. Yo cuando era chico, Miguel Domingo Aguiló tenía un programa con Crivioli, si mal no recuerdo, en LT1, los días domingos, creo que salía de 19 horas. Y yo era un pibe que tenía 12, 13 años y vivía cerca de la radio. Y me sabía ir a ver, en aquel aire tuve uno para verlo a ellos dos, un comentario deportivo, le pedía pasar y podía pasar a la sala de transmisión. En aquel entonces no existían las inhibiciones de hoy día, que hoy no podés entrar a una radio. Claro. En aquel entonces vos pasabas, iba caminando y pasabas, y por ahí decía, voy a ver qué es lo que hay. Y se te ponía detrás de un vidrio, de un mirador, y vos veías los locutores, o el radioteatro, o en fin, o el programa que en ese momento estaba actuando. Pero eran cosas... ¿Y el trato del periodista, por ejemplo, cómo era anteriormente? Por ejemplo, vos cuando pasabas a presenciar el programa, ¿el periodista se un poco que se inhibía o podía seguir hablando tranquilamente y el trato con vos era formal? No, pues sí, yo era un pibe de 12, 13 años que se va a inhibir ante mi presencia, que no podía juzgarlo para nada. Solamente era un pibe que tenía esa inquietud para conocer físicamente quién es lo que... a través de justamente de la radio, lo había idealizado un poco. Y bueno, pero me gustaba el periodismo deportivo, eso sí. Y de ahí lo conocía, insisto, a Aguiló, a Crivioli. Se había ido a ver un programa que había los días lunes, charla de café deportivo, en la vieja LT2, que estaba en Corrientes y Santa Fe, el único lugar que siempre estuvo, desde que se creó allá en el año 42, LT2. Estaba en Corrientes y Santa Fe, arriba del bar El Imperial. Y ahí los días lunes, Roberto Reina, junto con otro periodista que en este momento se me escapa, ya me había acordado seguramente, hacía un programa deportivo, charlas de café. Y ahí, más o menos, el escenario, por alguna forma llamarlo, era sentir ruido de cubilete, el otro el mozo que pedía café, el otro que charlaba. Más o menos claro. Se hacía, digamos, la escenificación de lo que era un café en sí. Y eso estaba todos lunes, iban jugadores de fútbol o de otros tipos de deporte. Bueno, y a mí me gustaba ir a ver esas cosas, ¿no? Y con respecto a los programas, ¿te acordás si tenían muchas propagandas o era sobre todo...? No. Los programas los auspiciaba, eran otra época, mira ahora... Si vos escuchás, no hay, salvo algunas honrosas excepciones, siempre me estoy refiriendo a la radio, en aquel entonces había un solo auspiciante. Vos, por ejemplo, escuchabas a Fioravanti relatar los partidos de fútbol los días domingos, y era la compañía Tabaco Nobleza. Todo el programa lo auspiciaba ellos. Ahora no, te pasan toda una serie de tandas permanentemente y no identificás alguna. Eran otros tiempos. Otras razones económicas, otro apoyo, qué sé yo, otras necesidades, pero muy distintas. Y los costos son muy altos y no habría compañía que se la pueda bancar. Y con respecto al hoy, ¿seguí escuchando la radio? Poco. Yo creo que la radio tuvo su momento y esto... Hay un libro cuyo autor es Héctor Cine. Este que te estoy mostrando, sí. Bajo la denominación Rosario, era un espectáculo. Él relata acá la vida teatral, cotidiana, prostibularia y radiofónica de la ciudad, que me permito sugerir, porque se habla del pasado de todas estas cosas. Y la radio tuvo su apogeo hasta el año 60, hasta que vino la televisión. Cuando vino la televisión y el Canal 9 fue uno de los primeros, ahí la gente ya recurrió a esto que... a la imagen, a la comodidad que significaba ver televisión, ver la realidad de las cosas. Ahí se rompió la imaginación. Claro, uno tenía por que el simple hablar. Hecho de poder, de la ver, gente de ver la imagen ver era la totalmente imagen. Diferente. Ahí también se mató un poco al cine, para que iba a ir al cine si podía ver por televisión. Y además, como era una cosa nueva, era una cosa no conocida, y bueno, todo el mundo veía o no veía la imagen tan bien como la ves hoy día, pero tenía esa gran comodidad, por supuesto. Y ahí se mataron muchas cosas y la radio fue una de ellas. Así que cuando crece algo se mata lo que estaba en vigencia. Y ahí murieron los radioteatros, ahí se disiparon las orquestas, que había, y muy buenas en Rosario, por supuesto, orquestas características, orquestas de tango, por ejemplo, orquestas de jazz, que las había y muy buenas, pero no podían aguantar, porque no había oficiante, incluso, todos se volcaron a la televisión, que vendía mucho más, y lo que busca aquel que publicita algo es vender, no hay otra cosa. Claro, claro. ¿Y cómo ves la radio a comparación de lo que era antes? Del lado de los periodistas, de sus programaciones, de cómo dan las informaciones. Es que hoy prácticamente por radio hay poca cosa, y se pasa mucha música por radio, por eso se crearon las FM. Las FM y después empezaron con la música, música clásica o no clásica. No tenían auspiciante, hasta que empezó después, bajo los auspicios así, digamos, variado, empezó a tener su auge, pero no alcanza en ningún momento a lo que era en aquel entonces, ni mucho menos. Además, qué sé yo, un periodista que puede ser las noticias del día y demás, hoy son mucho más morbosas verlas por televisión, claro, que es lo que se pueda relatar a través de la radio. Y como el ser humano es un tipo morboso, prefiere ver la sangre que imaginársela por radio, ¿no? Claro. Esa es la realidad. ¿Y crees que la radio, por ejemplo, como antes, sigue teniendo un cierto público al que apunta? Sí, hay un cierto público, no te olvides que cuando vas por, qué sé yo, tener la oportunidad, si vas en el coche, tener la oportunidad de escuchar radio, salvo que ponga un CD, claro, qué sé yo. Pero si querés escuchar noticieros, si hay algunos programas políticos, hay algunos programas de tango principalmente, donde la gente se vuelca, por lo menos los veteranos nos volcamos hacia eso. Bueno, ¿y escuchás más la radio que mirar la tele? No, escucho, veo más la televisión. ¿Ah, ves más la televisión? Sí, veo más la televisión, algunos programas, no todos, porque hoy hay muchos programas cholulos, lamentablemente, que de alguna forma, si está en los horarios pico, te demuestra la capacidad cultural que tiene el país. Esa es la realidad. Y los programas pico para mí están a la noche. Si vos ves los programas picos que hay, a esa hora, a las 20 y 30, 21, 21 y pico, vos te das cuenta justamente de mentalidad. Yo siempre digo eso, ¿no? Y cuando uno va a un país y le pone a las horas pico, prender el televisor, te das cuenta de la capacidad mental que tiene o cultural que tiene gente de ese país. Y yendo a la última pregunta, ¿podríamos decir que la radio evolucionó para bien o evolucionó para mal a comparación de lo que a vos te gustaba o lo que encontrabas en los años anteriores? Lo que ocurre es que también yo cambié, y eso es fundamental. Eran otros tiempos, eran otra forma de ver desde mi punto de vista. Yo tenía 10, 12, 15 años aproximadamente, hoy ya tengo más de casi 73. Entonces yo también cambié, pero creo que la tecnología avanza y los que quedaron atrás se tienen que adaptar, tal vez sin alcanzar la televisión, se tienen que adaptar, digamos, a las circunstancias. Hoy no hay un programa de radio que te pueda llamar la atención, son todas cosas, digamos, muy especuladas muchas veces, claro, y a veces también es muy cierto, no son cosas muy formales que digamos. Antes vos, por ejemplo, si te querés referir a la radio en sí, yo quisiera contar una cosa que de alguna forma pinta, esto también insisto, saqué del libro de cine, sí, hablando de radioteatro. Es una cosa breve, pero que de alguna forma da una idea de lo que era en aquel entonces. Había programas encabezados por actrices como Yaya Suárez Corvo, como, si no recuerda, Carmen Valdés, Julia de Alba, por ejemplo. Yaya Suárez Corvo tenía una popularidad muy grande, era muy extraordinaria. Incluso ya fue olvidada, como fueron olvidados tantos, ¿no? Pero una vez dio una obra que se llamaba La Virgencita de Piedra. Era a las 10:30 de la mañana, en verano, con las ventanas abiertas, las comadres que pasaban a hacer las compras del almacén podía escuchar la hora mientras caminaba por la vereda, porque por donde usted pasaba se escuchaba La Virgencita de Piedra. Impresionante, ¿no? Sí, extraordinario, una cosa de loco. Para que se tenga una idea, qué era en aquel entonces los los radioteatros, y hablo de radioteatros porque la gente lo seguía, hoy muy pueden seguir un programa por televisión, una serie, una película, qué sé yo, pero para que de alguna forma se interprete lo que era aquel entonces. Escuchar esa hora de las 19:30 a las 20:30 Radio El Mundo era muy famoso. Los Pérez García era una cosa muy muy muy conocida, y me acuerdo de Martín Zabalúa, Sara Prosperi, Jorge Norton, que fue un actor que salió de acá de Rosario, que después cuando se llevó al cine, Los Pérez García, Jorge Norton no daba, justamente su físico no daba para el cine, y fue reemplazado por Juan Carlos Alcavista. Una cuestión de imagen, podríamos decir. Una cuestión de imagen, porque uno idealizaba a Norton así, no, era un petiso también, gordito, que no. O no tenía un desenvolvimiento actoral para el actor Pérez. Claro, fue un desenvolvimiento, eso, que digamos, a la imagen de lo que podría ser hacia el espectáculo. En cambio, desde el punto de vista de la radio, como la gente, claro, se lo como imaginaba. Mismo, como hoy mismo, hay programas, por ejemplo, por televisión, que el que lleva los hilos del programa a lo mejor no tiene la desenvoltura, y si no, y vos lo escuchás por radio, es otra cosa, porque el tipo solamente tiene que tener una voz microfónica que llegue al público. En cambio, el otro se tiene que desenvolver, y eso no es nada fácil, por supuesto. Está bien. Bueno, muchas gracias, José, por haberme brindado esa nota. La verdad que muy bien me vino. Muchas gracias. Bueno, por el contrario, era agradecido.